Esta es la voz del Partido Comunista de la República Dominicana Pacoredo, transmitiendo desde Macorís del Norte para la región del Cibao y zonas aledañas por la emisora Radio Taína en los 104.5 FM. Este programa se transmite los domingos de 7:30 a 8:00 de la mañana por esta emisora Radio Taína, siendo nosotros total y absolutamente responsables de todos los conceptos y noticias emitidos en este espacio arrendado a esta emisora. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Si algo resplandece con su máximo esplendor en nuestro país, es la insolente ignorancia y la prevalencia infame de que hacen gala los que ejercen el oficio de la comunicación y del periodismo, que son desplegados por verdaderos iletrados, analfabetos absolutos y semianalfabetos de grado y funcionales. Se inclinan por el enaltecimiento y glorificación como profesión y oficio de los alabarderos y enaltecedores más empedernidos desde todos los terrenos y esferas de la actividad socioeconómica y política del sistema capitalista de opresión y explotación como de subyugamiento colonial de las naciones aplastadas y estranguladas por el conjunto oprobioso que constituye el maridaje infame que predomina entre, de un lado, el imperialismo yanqui y su capital financiero con sus monopolios, y del otro, el parasitismo cavernario, retrógrado, reaccionario y denigrante de la corporación esclavista supersticiosa de la Iglesia Católica Vaticano, núcleo principal de la peste del cristianismo, incluidas las confesiones protestantes y evangélicas. Ocurre que a los jenízaros y condotieros policiales del oprobioso régimen capitalista y de la esclavitud asalariada se les exculpa de toda responsabilidad de las catastróficas consecuencias para las naciones, los estados nacionales y sus poblaciones subyugadas, siendo estos tecnócratas mercenarios investidos del oficio, por ejemplo, de economistas, los abogados a título de panegiristas y apologistas como heces de la sociedad, o sea, abogados de las abominables crueldades, abusos e ignominias características del régimen capitalista, como del subyugamiento que padecen naciones, estados nacionales y sus pueblos por parte del imperialismo, principalmente el norteamericano, de su prostituta incondicional que es la Iglesia Católica Vaticano y de la peste del opio de la humanidad que es el cristianismo, tanto romano como protestante evangélico, que es esencialmente mercenario de los capitales financieros y sus monopolios yanquis. En testimonio inequívoco y contundente del alcance fulminante de ese cuadro deplorable e imperante de insolente ignorancia, podría esgrimirse que ignoran, callan, ocultan y silencian el carácter de recurso reaccionario que intrínsecamente y en general tienen las llamadas reformas económicas, sociales, financieras, jurídicas, educativas e institucionales, que salvo excepciones como muela de gallo, se cantaletean con el objetivo y finalidad expreso de carácter reaccionario de salvación y vigencia del sistema capitalista de la esclavitud asalariada. Las tales reformas y sus sujetos sustentadores que las protagonizan, desde las más novedosas formas de prostitución y proxenetismo, que con el más solemne descaro y la más olímpica desvergüenza de ignorantes estólidos, huérfanos de todo escrúpulo, como sin pudor ni decoro, algunos dan en llamar el oficio del lobbying o lobismo, o la trama secreta que se oferta como esa estrafalaria, como extravagante ocupación, que en muestras de su intrínseca podredumbre se jactan de presentar a esa sublimizada forma de la amoralidad denegadora de toda ética, que es el lobbying o lobismo, al que caracterizan como la madre de las ciencias modernas, el exponente de la ciencia política contemporánea, que es oficio y actividad de primer orden, no sólo de teóricos, sino muy especialmente de legisladores, o sea, politiqueros, políticos, economistas, funcionarios, profesores y estudiantes, como de todo tipo de avivatos, a los que Ogipie, el apátrida y leproso moral, espía pagado de la CIA y vil canalla a sueldo del Departamento de Estado yanqui, que usurpaba el nombre de José Francisco Peña Gómez como alias porque hasta a él le repugnaba su condición de haitiano, a los que enardecía diciéndoles que el móvil de la política era buscársela, descartando las funciones históricas transformadoras de esta actividad. De este cuadro sobra casi decir que es el cuadro de los corrupt partidos del sistema, atajo de lacayos redomados y cipayos de la oligarquía del patio que encabezan esas sanguijuelas de los curas o sacerdotes de la Iglesia Católica Vaticano, pero especialmente su parte más podrida y desalmadamente criminal, que son las bestias jesuitas, que al parecer en México se ha empezado a darles el justo trato que se merecen cuando en la misma prensa amarilla se publica que dos rufianes curas jesuitas fueron ejecutados junto a un delincuente civil. Hablamos, pues, de los perros de mierda, cuyas siglas son PRM, de los pálido pelegato bochistas y sus cárteles como el de los Barriga Verde, el policíaco militar del general Cáceres y el de la policía turística, el cártel de la serpiente de siete cabezas, pulpo, medusa, etcétera, etcétera, los restrojos de las sabandijas reformistas del tirano Alimaña Joaquín Balaguer, los del bastardo narcotraficante Leonel Antonio Reina, cuya actividad es el mercadeo politiquero para medrar con su labor de zapa y así sucesivamente. La ignorancia supina no es sólo de los que de ella se sirven para tratar de pasar de contrabando como una novedosa variedad original de un pensamiento de avanzada, lo que a fin de cuentas viene a ser, en el mejor de los casos, una nimia caricatura de los vanos e inútiles esfuerzos por lograr la prolongación de los agónicos esfuerzos de supervivencia del régimen de subyugación imperialista, del colonialismo esclavista y sistema de exterminio masivo de negros e indígenas, tanto en África como en América Latina y el Caribe, bajo las aguas benditas del cristianismo católico vaticanista, así como en segundo lugar del protestantismo luterano calvinista. Y dentro del cuadro de conjunto de ese contexto, la apología de la esclavitud asalariada en su modalidad más cruda y depredadora, que es el neoliberalismo. Lo del espantapájaros propagandístico de la ley de extinción de dominio o de la confiscación de los patrimonios acumulados por medios ilícitos y de la corrupción, empezando por el protagonismo estelar de la Iglesia Católica Vaticano, su discordante y paradójica personalidad jurídica como su concordato, dádole por su engendro monstruoso el dictador Trujillo, nacido del coito carnal de esa prostituta sui generis, Iglesia Católica Vaticano, con el chulo del imperialismo yanqui, su enajenación, despojo de la educación nacional como patrimonio del Estado Nacional República Dominicana, y de ñapa, el vicariato castrense, mediante el que se amarran las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional, como todo cuerpo coercitivo armado, a la Santa Alianza Contrarrevolucionaria de la Iglesia Católica Vaticano y su parafernalia doctrinal inquisitorial, innegadora del libre y soberano discernimiento de cada individuo como base de sustentación de la dignidad humana. No solo ni únicamente es una pretensión de absolutización, beatificación y canonización de la más escandalosa negación absoluta de la historia y en lugar de la enseñanza y experiencia decantada y sintetizada por la misma historia, suplantarla por la rebelión estrafalaria contra la historia, la ciencia y la cultura, sino que esa intentona por traer al mundo de los vivos y darle vigencia de mando a esa criatura mostrenca del tipo de Frankenstein, ya que el solo hablar de la supuesta ficticia naturaleza de la tal ley de extinción de dominio es la negación, ignorancia y desconocimiento bizantino y estrafalario de lo que ellos mismos han estado erigiendo en ley absoluta e imprescindible de su desorden económico-social, que es el sistema capitalista de la esclavitud asalariada, que es la propiedad privada. Hace siglos que el mundo se estremeció ante la verdad elemental con que se definía lo que es la propiedad privada, resultante de la respuesta fundamental a la pertinente pregunta: ¿qué es la propiedad? Cuya respuesta básica y fundamental se expresa entre lacónicas y sintéticas palabras: es un robo. Dos monosílabos, es y un, pero una sola palabra de apenas dos sílabas, que es robo. A raíz de agotarse el régimen de la servidumbre medieval feudal, se abrieron las puertas a las perspectivas históricas del régimen capitalista o burgués, que en una acción típica de la práctica moderna del engaño y la estafa, que el lobbying o lobismo se oferta como el gran engaño de entonces, del reino de la libertad, la igualdad y la fraternidad, que terminó concluyendo que este infierno, que es esta selva de todos contra todos, que es el régimen y sistema de la explotación capitalista, en el que las grandes masas de trabajadores crean las grandes riquezas de las que solo pueden adueñarse y gozarlas los explotadores capitalistas. Y los creadores de las riquezas no logran siquiera obtener con qué llenar sus necesidades más elementales. Uno de los hallazgos, o sea, descubrimientos más grandes y prodigiosos de Carlos Marx, aparece en su obra principal, que es El Capital. Carlos Marx descubre, con su genialidad y sencillez características, la gran verdad de que el capital, que es el patrimonio mediante el cual se explota a los trabajadores y a estos se les extrae lo que se llama plusvalía, ese capital, el verdadero dios de la sociedad capitalista, esto es, de la esclavitud asalariada, viene al mundo chorreando sangre, pus y lodo por todos los poros de su propio cuerpo, de la cabeza a los pies. O sea que los capitalistas son producto del saqueo y del exterminio, como de la esclavitud violenta y despiadada de las masas populares y de las naciones. Y quien crea que no es así, que intente demostrarlo con honradez intelectual como honestidad. Y se verá que tendrá que recurrir a las más espantosas mentiras y a convertirse en copartícipe y cómplice de los más horrorosos actos de robo, saqueo, muerte y despojo que se han perpetrado a todo lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Pero la banda criminal y entreguista, como antinacional y antipopular, que está en el gobierno con los perros de mierda, cuyo presidente es un embeleco que como mierda apenas llega a ser un mojón con muchos flecos, apelando a las mentiras, al engaño, a la práctica del lobbying o lobismo, que son los elementos que terminan estructurando la demagogia, que es el pan de cada día del embeleco y su equipo, oferta una ley de extinción del dominio, que es una ley de expropiación, a lo que, al exclusivo entender del gobierno, crea que procede expropiarlos. Y así estarían practicando lo que tanto le critican supuestamente a sus eternos e intratables enemigos, que somos los comunistas, que nos oponemos y condenamos la propiedad privada de los medios de producción sociales que por su naturaleza intrínseca pertenecen a toda la sociedad. Cabe recordar el aforismo al respecto, que pone de relieve la ironía que trae consigo el que los contrarrevolucionarios y enemigos a muerte hasta de la sola palabra comunismo, como la de verdaderos revolucionarios, los saca de sus cabales, los vuelve fuera de sí y los pone dispuestos hasta a matar con sus propias manos al primero con que se tropiecen en la calle y ose decirse sincera y honestamente comunista. Señores, no se dejen engañar. Los perros de mierda son todos grandes ladrones, corruptos, depravados, mentirosos, entreguistas que gustan saquear al pueblo, robarle, como por ejemplo resultan Nelson Arroyo y el síndico lavador o blanqueador de los recursos del narcotráfico amasados por Toño Leña y su cártel de drogas. Pero no desperdiciemos pólvora en garza y rastreros inmundos como Nelson Arroyo y Raimundo Ortiz Díaz, alias Rafa PC, que es el asaltante, traquetero y ladrón síndico farsante de Macorís del Este. Nelson Arroyo admitió que siendo diputado por la gente del hijo de la gran puta, genocida y criminal de lesa humanidad Rafael Hipólito Mejía, recibió $1,000,000 para que diera su voto de admisión del contrato de la Barrigol. Y fue ese mismo megaladrón y desalmado chantajista que le vendió al lavador de activos de Toño Leña, tenido y reconocido como narcotraficante, Rafa PC, del cártel cuyo cabecilla es el bastardo narcopolitiquero y leproso moral, por ser espía pagado por la CIA y mercenario a sueldo del Departamento de Estado norteamericano, Leonel Antonio Reina, la candidatura a síndico por ese municipio cabecera de la provincia de San Pedro de Macorís. No hay una sola fortuna con rango de capital en la economía capitalista dominicana que haya sido acumulada con honradez, honestidad y el sudor de la frente de su dueño, entre comillas. Pues hay que saber que en sí, el capitalista o burgués es un órgano y apéndice del capital, contrariamente a lo que se dice de que el capitalista es el dueño del capital. Este bien podría ser un ejemplo de la ironía del primer momento de la mayéutica socrática y, como se ha de saber, es el fruto de una falsa realidad o apariencia. Lo de que el gato solo tiene cuatro patas es una ironía del primer momento de la teoría del conocimiento a los Sócrates, puesto que la versatilidad y destreza sui generis no lo determinan las dos patas delanteras sumadas a las dos patas traseras, tomadas solas y aisladamente, sino que la movilidad y destreza felina de los gatos, tenidos como animales divinos en la religión egipcia, les proviene de la conjugación y relación armónica, sistematizada y coordinada entre sí y a su vez en combinación con su respiración. Así, lo de la quinta pata del gato no es una apreciación caprichosa, sino multilateral y eminentemente dialéctica. Es como aquello de que la bayoneta o el puñal, cuando se encuentran en la baqueta, es o son inofensivos como armas, pero fuera de ese lugar de resguardo del puñal o de la bayoneta, es otra la realidad de mucha mayor trascendencia y significación. Ahí tenemos dos sucintos breves y concisos artículos aparecidos en bloomberglinea.com del 26 de junio, o sea, de apenas 2 o 3 semanas atrás, sobre datos financieros y económicos del embeleco o mojón con muchos flecos, que por sí solos dan cuenta de que, si como ser humano es que se le mide y se quiere juzgar de la cabeza, entiéndase de esta, como el lugar del órgano donde descansa y está depositada la inteligencia y la estatura del ser humano ante la razón absoluta, no cabe duda de que solo es un filisteo, craso ignorante y terreno yermo como un desierto. Por lo que, si de ideas y talento se trata, más que huérfano, Luis Guaidó, Duque, Almagro, Pompeo, Abinader, no es más que un mojón. Pero he aquí la quinta pata al gato. Si se le juzga por el patrimonio que este sujeto tiene amasado y depositado en paraísos fiscales, como amparados en fideicomisos, que se supone él encabeza. Entonces es más que un corrupto, es un capo. Y si seguimos los trillos de la epigonía, o sea, seguidor de los pasos del trayecto de su padre, es un depositario de grandes patrimonios amasados por medios ilícitos a través de la práctica de corrupto, estafador, lavador de activos y contrabandista que fue su padre al que heredó, y que fue ese rufián apátrida, gitano, canalla, corrupto, contrario al pueblo dominicano y trujillista, reclutado por el leproso moral pagado por la CIA, Juan Emilio Bosch Gaviño, que además fue reclutado al perro de Istmo por su consigna Made in CIA de borrón y cuenta nueva de vieja data en la antología de la práctica de subyugación colonialista. No obstante, vamos a intercalar una información de la quinta pata de un gato. Se trata de la designación como rector de la UAS, con recursos e injerencia del Poder Ejecutivo y del hijo del flamante contrabandista de blancas, o sea, negociante de la prostitución de mujeres dominicanas hacia Europa y países árabes, como de otras latitudes, Editrudis Beltrán, que apenas se graduó de técnico físico en la escuela de esta rama de la UAS, proveniente del bajo mundo de Villajuana, en la antigua zona de tolerancia del Carioca y el Yimurí, de la histórica zona de tolerancia donde Editrudis Beltrán nació y se crió, siendo un estudiante mediocre y sin brillo alguno. Resulta que del negocio de la trata de blancas y contrabando de prostitutas, Editrudis Beltrán amasó una fortuna, haciendo honor a la tesis de Marx de cómo viene el capital al mundo chorreando sangre y lodo por todos los poros de su cuerpo, de la cabeza a los pies. Un hijo de Editrudis es el llamado Eileen Beltrán Soto, que es del entorno mafioso del Mojón y que tiene un cargo de asistente del presidente de la República y encargado de la Secretaría General del Gabinete Presidencial en su tren de funcionario. De ahí la activa presencia palaciega en los oscuros comicios a la rectoría de la UAS, que se precipita en caída libre hacia la cualquerización. Volvamos, pues, al informe de Bloomberg con el título de Luis Guaidó, Duque Pompeo, el lacayo presidente títere yanqui más rico de la gran colonia de lacayos latinoamericanos del imperialismo yanqui. Y da cuenta de que el registro de su patrimonio hasta el 2020 era de 76.156.866 dólares. Pero en su crónica, la que en República Dominicana se hace eco de la información, no puede resistir la tentación de la manipulación, casi seguro en busca de compensación. Se trata de una tal Dolphy Gómez García, ¿quién dice que el embeleco es un economista con una amplia trayectoria empresarial y da cuenta de que efectuó estudios de finanzas corporativas e ingeniería financiera? No obstante, oculta dos cosas. A, que como estudiante de INTEC aquí en la República Dominicana, apenas fue un estudiante de promedio en notas de 70. Y ve que su actividad empresarial fue como administrador de las empresas de manejo ilícito y de fondos oscuros de su padre. Por otro lado, el principal defensor y presidente de la comisión bicameral que estudia la propuesta de la llamada Ley de Extinción de Dominio es el tal Pedro Catrein, de militancia juvenil alrededor de la cofradía de Radamés Trujillo, e hijo de la diva venezolana Olga Bonilla, hermana de Pedro Bonilla, también venezolano. Este era socio de Marco Gómez, un pupilo de Ramfis Trujillo y director o presidente de la Liga Municipal Dominicana, que era la que fungía para entonces de ayuntamiento de la capital Ciudad Trujillo. Olga Bonilla tenía como esposo al cojo Francisco Catrein. Sin embargo, siempre se dijo que el marido real de Olga era Marco Gómez, dueño de la red de cine Rialto, que era parte de la cofradía de Ramfis Trujillo. y Pedro Catrén Bonilla siempre fue tenido como el hijo bastardo de Marco Gómez. Su militancia política a la caída del régimen fue al lado de los social pistola, al igual que su hermano Francisco, lo mismo que Fabiola Catrén y Vicenta Catrén, que luego aparece como amante esposa de Caamaño de Ñó, pero que nunca dejó de estar relacionada con oscuros personajes trujillistas y balagueristas. Vicenta Catrén, tras la muerte de Caamaño, casó con el trujillista de la cofradía de Ramfis Trujillo, Quique Acevedo Gautier, del que también enviudó, y es entonces cuando se casa con el canalla y mercenario Santiago Moquete, un traidor de la banda de Plinio Matos Moquete, que se convirtió en brazo derecho y sabueso represivo del bandolero y criminal Ramón Pérez Martínez, alias Macorís, un matarife persecutor de los integrantes del movimiento revolucionario, copartícipe de las muertes y torturas de Oliver Méndez y de los 5 miembros del Club Héctor J. Díaz, víctimas asesinados por la banda de Macorís en el dugout del Juan Pablo Duarte. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Un colaborador de este programa y del periódico Despertar, a los que le da seguimiento y se adhiere a nuestra propaganda a favor de la autodeterminación y la soberanía nacionales, consecuentemente con el internacionalismo proletario y con el punto de vista marxista-leninista, nos ha enviado el siguiente aporte que les presentamos a continuación. Antes, la burguesía era considerada el jefe de la nación. Ella defendía los derechos y la independencia de la nación, poniéndolos por encima de todo. Ahora ya no ha quedado ni rastro del principio nacional. Ahora la burguesía vende los derechos y la independencia de la nación por dólares. La bandera de la independencia nacional y la soberanía nacional ha sido arrojada por la borda. No hay duda de que esta bandera la tendrán que levantar ustedes, los representantes de los partidos comunistas y demócratas, y llevarlo adelante, si es que quieren ser patriotas de su país, si quieren ser una fuerza dirigente de su nación. Nadie más la puede levantar. Extracto del último discurso de Stalin, donde llama a los revolucionarios a tomar en sus manos la bandera de la lucha por la independencia y la soberanía, algo que no llegan a entender los izquierdistas dominicanos, ya que son revisionistas y antiestalinistas. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo. Lea y distribuye el periódico Despertar, órgano de nuestro Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo, y escucha este programa todos los domingos de 7:30 a 8:00 de la mañana por esta emisora Radio Taína.